a un sector de la agricultura familiar dentro del cual está incluida. En la feria tenemos muchos productores urbanos, ¿no? Entonces cuando hablamos solo de lo rural nos retan, dicen, en cambio en la agricultura familiar sí nos sentimos representados, porque somos agricultores urbanos, también la gente rural del campo, pero entonces hay un montón de posibilidades y también, bueno, algunas esperanzas en que el tan temido Código Alimentario Argentino parece que podría llegar a modificarse. Y también hay algunos susto, primero que no estamos tan seguros de que vamos a poder modificar el código, no es modificarlo, sino contemplar dentro del código la realidad específica de este sector de la agricultura familiar. Un código más inclusivo. Entonces esa es una. Y la otra es, bueno, justamente ayer me comentaban que muy probablemente el 12 de noviembre haya una gran votación en la Cámara de Diputados donde se van a aprobar de una vez varias leyes, entre ellas dos que nos afectan mucho a nosotros, una a favor y otra en contra. A favor, es muy probable que diputados, por lo menos después tiene que pasar al Senado, apruebe la ley de agricultura familiar. Y en contra, muy probable que se apruebe la ley de semillas, que lo que busca es el patentamiento de la semilla a través de las grandes empresas. Entonces, bueno, estamos en esa realidad, en una realidad donde, diría mi marido, el que no llora no mama. O sea, tenemos que pelear cada una de las cuestiones que queremos conseguir, que nos van a dar proyección, que nos van a dar posibilidad de cambio. Y vuelvo entonces, en ese sentido, sabiendo que nuestro objetivo es vivir mejor, es producir mejores alimentos, es el sistema participativo de garantía es una herramienta que lo que nos ayuda es, o digamos que apunta a que nos pongamos de acuerdo sobre cómo producir de la mejor manera posible en cada lugar, en cada lugar, porque justamente una de las características de los sistemas de garantía es que es adecuado, se adapta a la realidad de cada lugar. No hay reglas establecidas generales para todos, sino que se adapta a la realidad de cada lugar. Bueno, como introducción, entonces lo que vamos a hacer ahora es, en un primer momento vamos a presentar dos experiencias que, bueno, que digo, no tan incipientes, pero por ahí no tan desarrolladas, que son la Feria Verde de Mar del Plata, que sacando la cuenta más o menos empezamos juntos con Bellavista, porque nosotros empezamos en 2007 a impulsar, y la no, ¿cómo se llama? La Organización de Molinos de Salta, ¿no? Y después, bueno, teníamos previsto hacer un trabajito que no lo estamos pudiendo hacer porque además no se ve en el video, por ahí lo dejamos para más tarde, pero va a haber un panel más general donde vamos a presentar las experiencias de Bellavista y de Goya. Entre medio también puede que haya algunas presentaciones de ¿cómo se llaman? De trabajos libres de que presentaron en el Congreso y que tienen que ver con este tema. Entonces, vamos a ir haciendo un cierre de qué son estos sistemas a partir de lo que vamos viendo. Lo que plantean los sistemas de poder de garantía es un sistema que ayuda a, primero, como objetivo, que vivamos mejor, que tengamos mejores alimentos, que alimentemos mejor a nuestro pueblo, decimos nosotros. Y en segunda instancia, a ponernos de acuerdo entre nosotros sobre cuáles son las mejores estrategias para lograr eso. Ese sería un poco el... Ahora, no demos ahora todas las definiciones de qué es eso, sino que vayamos entreviéndolas y descubriéndolas a partir de las experiencias concretas. Esa es la idea entonces de esta tarde, que lo vayamos... Y vamos a ir tratando de hacer síntesis parciales después de cada bloque de dos o tres experiencias presentadas. Esa sería un poco la idea. Así que, bueno, no sé quién quiere empezar de las dos experiencias presentes, Salta o Mar del Plata. ¿Molinos empieza? Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Me llamo Pedro Carmona, trabajo en la agencia de lista de Segmentas de hace 3 años. Y acá los compañeros Norberto, Elvio y Alcides son productores, como verán son jóvenes, y son los promotores de la producción agroecológica y el sistema de participativo de garantía que, digamos, estamos empezando, como dijo, ¿cómo era tu nombre? María. Son experiencias que están empezando, por ahí no están muy desarrolladas, como por ahí sí los de Bellavista, que nosotros por ahí tomamos como ejemplo la experiencia que la de Bellavista y tenemos la curiosidad de conocerlos mañana cuando salgamos al campo. Vamos a salir, ¿no? ¿No es cierto? A ver, para situarnos un poco, las Comunidades Unidas del Molino es una organización de segundo grado que está conformada por 16 comunidades campesinas que son identificadas del pueblo originario como Diaguitas Calchaquíes. Estamos al sur de Salta y la zona se caracteriza por producciones de cultivos andinos, quinoa, papa, haba, arveja, maíces. También, digamos, hay producción caprina, hay producción de leche, carne, también hay producción de cuero y sobre todo también lo que es la producción de artesanías a base de lana, de oveja y de fibra de llama. La organización, la CUM, viene trabajando ya desde hace más de 10 años con los compañeros de la agencia y tiene mucho trabajo, digamos, la organización se ha fortalecido a lo largo de estos años. Han empezado trabajando juntos las comunidades por la temática del agua para el consumo. Todas las comunidades que conforman esta organización actualmente han resuelto esa problemática. También se ha trabajado en lo que es el mejoramiento de las viviendas. Se arrancó por las necesidades básicas, digamos. Se han resuelto las necesidades básicas de esas comunidades, lo que ha fortalecido la unión de las comunidades. Y estamos en instancias donde las comunidades ahora ya no demandan el agua para el consumo ni tampoco el mejoramiento de la vivienda, sino lo que demandan es el asesoramiento en la producción ganadera y agrícola. Y la producción agrícola, digamos, en la zona se caracteriza tradicionalmente por ser una producción agroecológica. Por ahí los productores no la conocen con ese nombre, pero si uno empieza a ver las cuestiones ahí que van a contar los compañeros, uno se da cuenta que son producciones sanas, son productos libres de cualquier residuo tóxico, son producciones, digamos, que se hacen a conciencia. Las producciones que se hacen en la zona se hacen pensando en las generaciones siguientes, lo cual, digamos, hace que lo que se cosecha de las parcelas sea un producto sano y lo que también, digamos, uno puede ver es que el uso de los recursos naturales, suelo y agua, es aprovechado de manera conservacionista. Hay muchas prácticas que apuntan a la conservación de los recursos. Entonces nosotros vemos como una gran fortaleza que las producciones, tanto agrícolas como ganaderas, principalmente las agrícolas, tienen ese valor extra que es el producto sano, el producto agroecológico, como lo llamamos por ahí los técnicos. Y un poco, después de todos estos años de trabajo, nosotros vemos que estamos en condiciones de encarar lo que es la producción agrícola y sobre todo valorar este tipo de sistemas productivos. Y hace, digamos, 2 años, en el fin de 2012, nuestra compañera jefa en aquel entonces, ahora coordinadora del proyecto regional, Paula, había asistido a un encuentro, no me acuerdo, donde se había puesto en contacto con Renata y le había comentado esta posibilidad de esta herramienta del SPG. Nosotros habíamos participado antes en encuentros en Mendoza y en Buenos Aires, donde hablábamos de la certificación orgánica, digamos, la que más se conoce, y lo veíamos como una herramienta que estaba lejos del alcance de los pequeños productores. Y cuando nos enteramos y empezamos a conocer esta herramienta del SPG, vimos que era lo que andábamos por ahí buscando, y después cuando nos dimos cuenta que en Bellavista tenía ya la experiencia, que estaba habían videos, y Renata nos dejó unos videos para que empecemos a difundir. Cuando se hizo la propuesta de trabajar esta herramienta a las Comunidades Unidas de Molinos en reuniones intercomunitarias, obviamente estaban contentos con esta herramienta y con ganas de trabajarla dentro de todo, de todas las líneas que viene abordando la organización. Y como son tantas comunidades, son 16 las que conforman la CUM, pero principalmente hay 12 comunidades que están situadas en un valle que se llama Valle de Uracatao, que tienen este tipo de producción, digamos, de producción agroecológica. Nosotros vemos que esta herramienta les puede servir y les puede ser de gran utilidad para el fortalecimiento de la producción y de la comercialización para estas comunidades que están dentro del Valle de Uracatao, como les digo, que son 12. Son muchísimas familias, por lo cual, como técnicos, digamos que estamos abordando la parte agropecuaria, no podemos llegar a trabajar en todas las comunidades, entonces vemos la necesidad de que el sistema participativo de garantías empiece a trabajarse desde las mismas comunidades. Entonces, ahí es cuando aprovechamos una herramienta que es la del entrenamiento laboral, que lo estamos llevando a cabo con el Ministerio de Trabajo, donde aprovechamos esta herramienta para, digamos, el entrenamiento de jóvenes productores, en este caso son 18, que son referentes comunitarios, y la idea es empezar a a unir esas dos tecnologías, la de la producción convencional con las nuevas técnicas de la agroecología, ponerlas en evaluación, en valor, en pequeñas parcelas, en los mismos campos, digamos, del productor, con cultivos representativos de zonas andinas como son las plantas aromáticas y la quinoa. Empezar a trabajar las herramientas y conocerlas más en profundidad, como lo que es el sistema de registro, que por ahí no es una práctica muy habitual en los productores, pero sí empezarla a trabajar, digamos, en el marco de este entrenamiento, ir agilizando esa práctica, ir reconociendo y dándole valor a los productos que sabemos nosotros que son agroecológicos, después de todo lo que hablamos en las comunidades y nos comentan lo del sistema productivo, de los recursos que se utilizan, los insumos, pero ponerlos en valor dentro de lo que es este espacio de formación que nos juntamos nosotros. En el entrenamiento laboral nos juntamos con referentes comunitarios dos o tres veces al mes en parcelas productivas donde ponemos a prueba tecnologías como los biocontroladores, los hongos antagonistas, los hongos entomopatógenos, los caldos minerales, los biofertilizantes. Los ponemos a prueba en cultivos y vamos conociendo tecnologías. También vamos aprendiendo de los productores que nos comentan sus formas de producción y de a poco vamos empezando como a empezar a armar lo que sería el inicio del SPG en nuestra zona. Sabemos que es un camino largo, también sabemos que cuesta, digamos, trabajarlo en todas las comunidades. Entonces la idea nuestra era formar a productores que sean los promotores en sus comunidades, y digamos en las reuniones que hacemos, en los encuentros que hacemos, también la propuesta es de invitar a la comunidad a participar en ese taller encuentro, donde se evalúan esas tecnologías, y empezar como a ir marcando lo que serían las tecnologías o ir alineando lo que sería el protocolo de producción agroecológica adaptado, digamos, a las condiciones de la zona. Nosotros empezamos con el SPG hace ya fines de 2012 que nos conocimos. Estuvimos aprovechando por ahí la visita de algunos pasantes de la Universidad de La Plata para hacer algún relevamiento de oferta y demanda. También identificamos los actores que podrían estar avalando lo que es el SPG. Tenemos el apoyo de la subsecretaría o la Secretaría ahora de Agricultura de Salta. También la municipalidad de Secantás también dio como su apoyo, para lo cual cuando volvamos de acá de Goya tenemos que presentar la propuesta en el Consejo Deliberante como para empezar a hablar lo que tendría que ser el aval de la municipalidad que es necesario en este tipo de sistema y aceitar lo que es el mecanismo de comercialización que tiene la organización desde hace varios años. La producción que se hace se comercializa de manera comunitaria, salen referentes de sus comunidades o a comercializar la producción acopiada de todas las comunidades que integran la CUMA, así como participan en todas las ferias. Es un camino largo que nosotros vemos que con los promotores de producción agroecológica y SPG vamos a tener como más fuerza en lo que es el desarrollo de esta herramienta y venimos al encuentro acá para aprender un poco de las experiencias más avanzadas y empezar a darle forma a lo que sería el SPG en las comunidades. Acá yo le dejo la palabra a mis compañeros que son los que se están formando y que comenten un poquito ver algo. Bueno, para agregar a esto lo que decía Pedro, el ingeniero Pedro, nosotros, parte de los promotores que somos 18, estamos muy agradecidos, ya sea con este, con más que nada con este curso, el apoyo que, que nos están dando. Y como es, como más o menos acoplando esto, que no, a nosotros ya no es muy difícil volver a tomar esta práctica, porque vuelvo a reiterar que ya lo veníamos haciendo, solamente que se están ya sea como incorporando otras nuevas prácticas que lo estamos poniendo en manejo y para tener buenos resultados, porque antes hacíamos prácticas que por ahí no sabíamos manejar una plaga y bueno, dejamos que esa plaga no invade, ese era por ahí que no teníamos el conocimiento de manejo un biofertilizante también. Tema de los caldos minerales, de los hongos, ya sea de la bobera, todo. Y bueno, ahora con este entrenamiento estamos un poco más ya muy introducidos y más que nada, bueno, seguir con esto porque sabemos que lo que estamos produciendo es sano y saludable, ya sea para nuestra familia y nada más. Y bueno, ver la experiencia de todo, de acá de Bella Vista, que siempre, como decían, que está un poco avanzado el tema de la comercialización y que nuestros productos salgan con un, ya sea un sello, diferenciando lo que sea de lo convencional. Porque todo lo que allá vendemos se vende lo mismo que un producto que haya recibido 20, 25 fertilización durante su etapa fenológica. Así que nosotros, por una parte, queríamos ver que eso se note. Que sabemos que lo que producimos es sano y queremos que la gente que nos compre, ya sea en la feria, que sepan lo que están comiendo. Esa es la pura verdad, que sepan la realidad, que lo que ellos están consumiendo día a día, nada más. Bueno. Buenas tardes, mi nombre es Emilio Morales. Bueno, para agregar un poquito más de esto del curso que estamos haciendo de agropecuaria, creo que en mi caso y en mi comunidad es de mucha importancia, porque el tema del control de plagas, por ahí creo que, como decía el compañero, nosotros habíamos una plaga que estaba atacando, no éramos capaces de combatirlo, tal vez lo combatíamos de una manera que no era lo suficiente, porque abundaban. Pero con estos cursos y toda la experiencia que nos brindan los ingenieros, creo que de a poquito se va combatiendo más y ya no es tanto el daño que nos hace la plaga, por ejemplo, uno de los casos. Y el otro tema de los biofertilizantes, que también nos sirve mucho, por ahí en el caso de más sobre el tema de las verduras, las hortalizas, para todo el consumo familiar más que nada. Nada más, solo quiero decir que la verdad uno se sorprende al ver que había manera de, había diferentes maneras de poder combatir, por ejemplo, las plagas, cosas que nosotros antes no sabíamos, los antepasados nuestros, los abuelos, por ejemplo, tal vez no sabían combatir todo ese tema de daño que nos hacían, sobre todo las plagas. Pero bueno, ahora realmente estoy muy agradecido y no creo que solo yo, sino que todo de ahí de Finca Luracatado, lo que es. Sinceramente agradecer y vamos a poner todas las ganas para seguir adelante y vamos a ver hasta dónde llegamos. Nada más. Bueno, antes de pasar al otro grupo, quería, aprovechando un comentario que hicieron ellos, agregar algo que tendría que haber dicho en mi presentación y no dije. Ustedes escucharon que Pedro habló de la certificación orgánica, ¿sí? ¿Y sabe alguien qué es la certificación orgánica? Bueno, la certificación orgánica es como un sello de calidad que la ley de agricultura orgánica que existe en Argentina contempla para aquellas producciones que respetan una determinada cantidad. O sea, la certificación, la diferencia que hay entre una certificación y el STG es que la certificación la hace una empresa externa a la comunidad que contrata técnicos para que vengan a controlar si uno está haciendo lo que esas reglas de producción orgánica dicen que hay que hacer para que tenga el sello. A eso le llamamos protocolos, ¿no? O sea, a respetar un cierto modo de producir se le llama protocolo. O sea, un protocolo es decir que, qué sé yo, que la planta hay que sembrarla en tal época, que no se le puede echar químico, que hay que echarle, que sí se le puede echar ciertos fertilizantes, como decían ellos, biofertilizantes. Bueno, o sea, todos los pasos que hay que hacer para que una producción llegue a un buen fin, respetando cierta calidad, a eso se le llama protocolo. Hay una ley argentina de orgánicos que es pionera en América Latina, pero a nosotros lo que nos pasa en Argentina siempre es que por ser tan pioneros, somos pioneros hacia afuera, pero no hacia adentro. Entonces esa ley privilegia la exportación y hace que el producto, digamos, orgánico, termine siendo caro para la gente. ¿Por qué? Porque no solo tenemos que producirlo, sino que tenemos que pagarle a los técnicos que tienen que venir chacra por chacra a controlar, y no solo controlan la chacra, controlan cada producción individualmente. O sea, viene uno para ver la hortícola, viene otro para ver la fruta, viene otro. Y como la mayoría de las producciones de los pequeños productores son diversas, es una locura. Habría que pagar millones de pesos en controlar la finca. En este sentido, el sistema participativo de garantía tiene otra lógica. En primer lugar, si bien detrás hay una cuestión de que no me gusta llamarle control, sino de acuerdo entre los miembros de un grupo, de una organización, para producir de una determinada manera, en realidad el mayor beneficio es el intercambio de saberes. Es el decir, che, a mí me pasó esto, y a vos también, ¿y qué hiciste? ¿Y tal cosa? ¿Y cómo te fue? Ah, mira, eso da mejor resultado. Y siempre rescatando los saberes locales, rescatando muchas veces, y nosotros en Bellavista tenemos muchos ejemplos que después Freddy va a contar, o no sé si va a haber tiempo, pregúntenle, pero hay un montón de cosas que la gente sabe por intuición, pero no la puede demostrar. Que en diálogo con los técnicos o con los profesores de las universidades terminan descubriendo que hay un fundamento científico para que las cosas sean de una determinada manera. Entonces, esa es la idea. O sea, la idea no es ir a controlarle, que digamos usa mucho la cuestión de las visitas, sino la idea es ir a intercambiar saberes. ¿Por qué? Porque todos estamos convencidos de que queremos producir un buen alimento para nuestra familia, para nuestros hijos. Nosotros vamos a comer de ese alimento que también vendemos. Entonces queremos que el alimento sea bueno. Entonces la lógica es otra, no es la lógica de alguien de afuera que viene a controlar, sino es la lógica de que entre todos queremos generar lo mejor producto. Y a eso le llamamos SPG. Y quiero aclarar acá, porque a nivel internacional hay convenciones, el IFOAM, que es una red internacional mundial de agricultura orgánica, se acordó que para que no haya problema, se le llama certificación a la certificación que es de tercera parte, o sea, donde viene un tercero, un extraño, viene y certifica. Y SPG, Sistema Participativo de Garantía, a estos sistemas de autocontrol. Y en Argentina hay muchísima resistencia para que los SPG sean parte de la ley de orgánicos. Pero en Brasil, los SPG son un sistema más reconocido por ley nacional para la venta en mercados locales. O sea, para exportación necesitan hacer algunos acuerdos con certificadoras, pero ni siquiera es que les certifiquen, sino que reconozcan el mecanismo que usan ellos mismos para certificarse. Entonces decía, a raíz de lo que él menciona, me parecía válido aclarar esta diferencia. Por eso en Argentina muchos decimos, y ojo que en España no es así, hay cierta competencia entre lo orgánico y lo agroecológico. Porque lo orgánico es lo certificado por terceros y en general está vinculado a grandes empresas que exportan. O no grandes, pero a productores que tienen más capital que exportan. Y lo agroecológico está más vinculado a la agricultura familiar, a los pequeños productores, que muchas veces hasta recolectan frutos de monte, pero dentro de una lógica de manejo sustentable de monte o manejo sustentable de los recursos naturales. Entonces esa es como una primera diferencia. Bueno, me alargué más de lo que pensaba, pero también para ir aportando elementos. Les vamos a dar entonces la palabra a la gente de la Feria Verde de Mar del Plata. Bueno, se ríe. Buenas tardes, mi nombre es Mariela Piñero, yo participo del programa de autoproducción de alimentos, que es un programa de la Universidad y del INTA, y junto con el ProHuerta acompañamos las tres ferias verdes agroecológicas de la ciudad de Mar del Plata. Son tres ferias, bueno, que la primera se inició en el 2006 y progresivamente se fueron sumando las otras, que tienen 3 años de cada uno. Bueno, para nosotros descubrir estos sistemas de garantías participativas, o garantías participativas como lo resumimos nosotros, fue casi una coincidencia. No estábamos buscándolo y estábamos pensando en otras cosas, y que después las resumimos ahí. En el 2008, fines del 2008, desde el equipo técnico que acompañamos el mejoramiento productivo y la organización el proceso socioorganizativo de la feria, nos planteamos la necesidad de sistematizar las prácticas agroecológicas a nivel local, en todos los rubros que tenemos. Las ferias, bueno, ya están anotados y un poco estuvieron contando Radis y Sally. Tenemos frutas y verduras de estación, dulces, conservas, panificados, elaborados, herramientas, sustratos, apicultura, vivero, blendetés, bueno, un montón de cosas. Y cada una necesita, ¿no?, como su tiempo y su dedicación para poder sistematizar qué prácticas entendíamos como agroecológicas para cada uno de los rubros, ¿no? Empezamos con eso, que fue casi faraónico y quedó por la mitad o un poco antes. A la par, desde el grupo de productores, que todas las ferias se manejan en asamblea, algunas cada 15 días, otras una vez por mes, se hacía necesario cada vez más volver a cómo habían arrancado el grupo de productores, que eran a través de hacer talleres en los emprendimientos, hacer visitas grupales entre todos los productores, compartir un poco, como bueno, decían acá en el encuadre que hicieron para la mesa, compartir qué hacíamos cada uno en nuestros emprendimientos, conocernos un poco más también a nivel personal, porque la feria se da que cada uno vende su producto, pero que todo se organiza grupalmente. Y bueno, también empieza a jugar todo lo que son las relaciones personales, ¿no? En la conformación de un grupo. Bueno, eso estábamos trabajándolo paralelamente ya en el 2009, y en una de las reuniones que teníamos para hacer esta guía que les contaba previamente, se nos empezó a hacer también presente esto que hablábamos de generar demostrar la calidad de los productos que nosotros hacíamos. Si bien la feria era un espacio donde podíamos contarle al consumidor qué tipo de producto le estábamos ofreciendo, qué tipo de producto queríamos aportar, y teníamos el apoyo de las dos instituciones que decía antes, la Universidad del INTA, además del INTI, las distintas facultades en las que hacíamos análisis de agua, análisis de los productos. Bueno, queríamos darle también algo más organizado a todos esos análisis y procesos que estábamos haciendo. Entonces, paralelamente se iban dando esas tres necesidades, y en una reunión encontramos un artículo de la revista Leisa, que hablaba de los sistemas participativos de garantías, y fue como, bueno, ¿qué es esto? Y parte del equipo técnico, allá por el principio del 2009, nos decidimos capacitarnos en eso. Hicimos una recopilación de dos experiencias que en su momento estaban en distintas partes del mundo, en la India, en Estados Unidos, estaba Ecovida, acá estaban empezando en Bellavista, Cañuelas también estaba con muchas ganas, algo en Perú, Ecuador, Nicaragua, todas venían de distintas iniciativas, con distintas motivaciones. Estoy olvidando algunas, con Nueva Zelanda, que tenía muchas, que estaban impulsadas desde una ONG. Bueno, descubrimos que la verdad es que cada una iba despertando su interés desde distintos lugares. Y bueno, entonces nos dimos cuenta que nosotros teníamos que ver cuáles eran nuestros intereses y cómo podíamos llevarla adelante. De ahí, bueno, nos fuimos capacitando, sensibilizando entre nosotros como equipo técnico, cómo podíamos también llevar ese interés o esa necesidad, compartirla con el grupo de los productores. Y bueno, a través de las reuniones que se hacen en las distintas asambleas, en esa época era solo la Plaza Rocha, después, claro, en estos 5 años que estamos hablando, han ido apareciendo un montón de otros temas, un montón de ferias nuevas, nuevos productores. Entonces, cada vez que dábamos un pasito, había que reformular todo lo que habíamos pensado, porque la realidad ya era diferente. Se incorporaban nuevos productos, aparecían nuevas necesidades, nuevas conflictividades en cada uno de los grupos, y sentíamos que esta herramienta de las garantías participativas, en alguna manera, nos daba la posibilidad de trabajarlo desde ahí. Entonces nosotros también tuvimos que ir reconociendo qué teníamos ya hecho, que era la feria, las visitas grupales, el seguimiento técnico, pautas de seguimiento, las devoluciones que hacíamos de los seguimientos. Bueno, y desde el equipo técnico nos propusimos empezar a incorporar o a resaltar esas cosas que ya teníamos en las reuniones de productores. Entonces, en la asamblea de esa época de la Plaza Rocha, que era la única que había, cada vez que surgía una temática o un aporte de algún productor que tenía que ver con las garantías participativas, nosotros nos proponíamos resaltar ese tema, ver qué conexión tenía con las garantías, y así fue reforzándose la idea de la necesidad de dar un proceso interno que nos diera la posibilidad de conocernos más, saber qué teníamos cada uno, porque es una de las cosas que importa mucho en las ferias, es que cada productor le pueda contar a cualquier consumidor cómo hace el producto otro compañero. Y para eso necesitábamos sí o sí saber qué hacíamos cada uno y cómo producíamos. Así que bueno, progresivamente durante 2-3 años estuvimos con ese trabajito de ir participando de las asambleas con este objetivo, ir llevando todas las temáticas que iban apareciendo, de dudas, cómo incorporábamos nuevos compañeros, de relaciones entre compañeros, cómo incorporar nuevas prácticas agroecológicas a los distintos rubros. Bueno, íbamos resaltando y diciendo, hay una forma, unas garantías participativas que esto se puede hacer desde ahí, nos daría un marco de contención, no solo para conocernos más nosotros internamente, sino también para darle a conocer a los consumidores, en primera instancia, después se incorporaría, y a las otras instituciones, cómo producimos nosotros. Y ahora Sally un poco también les va a contar cómo fuimos descubriendo este proceso desde el grupo de productores y lo fueron tomando cada vez más, para después compartir un poquitito lo que estamos haciendo ahora. Bueno, yo voy a hablar desde el lugar del productor. Lo que soy, mi nombre es Sally, y bueno, como dije hoy, produzco aromáticas, algunas medicinales, y mi pareja hace gírgolas en el predio. Yo hoy que nos cruzamos le decía a María, le decía, vos sos la culpable, pero bueno, ahora escuchando a la Mariela, porque uno las cosas las piensa y las repiensa permanentemente, sí es verdad que yo escuché este tema con este nombre en el taller de misiones que dio Bellavista, en el que estuvo Salta también, y me dio como empezó a mover que había algo que podía servirnos. Lo que no me daba cuenta que de alguna manera la semilla estaba ya sembrada, porque los técnicos venían trabajando el tema, aunque por ahí no le llamaban sistemas de participativo de garantía, pero venían trabajando el tema de cómo grupalmente podíamos establecer las condiciones de producción para que ese alimento fuera un alimento sano. Bueno, pero en mí por lo menos despertó el taller de COSO con todo eso que se había sembrado, la idea de que había una posibilidad, una herramienta importante para trabajar. Cuando vinimos de Misiones, esto se devuelve en una asamblea, los que habíamos viajado lo devolvemos, con una resonancia relativa en el grupo, porque bueno, es un tema nuevo que hay que masticarlo, ¿no es cierto? Pero paralelamente, en otra asamblea posterior, un compañero que no había estado en Misiones ni había escuchado el tema, habla de la necesidad de formar comisiones de calidad. O sea, evidentemente la necesidad estaba, no importa el nombre, que tenía que ver con visitas de los compañeros y también tenía que ver con un contexto. Porque la queja en ese momento de parte de los productores era porque antes teníamos muchos técnicos. Sí, es verdad, había muchos menos productores, pero también, digamos, el número de técnicos era superior porque había menos productores, y también hay menos productores ahora, y eso también, y menos técnicos ahora, eso es una realidad. O sea, nos encontramos más productores y menos técnicos. Oportunidad para crear herramientas en las cuales uno pueda participar conformando, por ejemplo, este tipo de cosas. Bueno, se tomó la propuesta de los compañeros de comisión de calidad y de ensamblarla con lo de sistemas participativos de garantía, porque estábamos hablando de lo mismo con distintos nombres. Tardamos como un año en metabolizar todo y a partir de eso empezamos a reunirnos, un grupo, con los técnicos para ver de qué manera podíamos armar lo que vos llamabas como protocolo y nosotros hablamos de pliego de condiciones, que es lo mismo. De qué manera producir agroecológicamente o cómo sería la forma de producción. Y entramos a hacer borradores y nos reuníamos, intercambiábamos ideas, después nos hablábamos por teléfono, nos mandábamos mail, tratando de elaborar esos borradores. Bueno, cuando más o menos entre el grupo que estábamos trabajando, la comisión de productor y técnico, estábamos trabajando ese tema, se armó más o menos una síntesis, un borrador síntesis, para que los compañeros pudieran verlo, hacer aportes, modificaciones, incluir cosas. Y bueno, eso se presentó. Y bueno, lo que pasa es que también, y como decía ella, a veces despierta ciertos miedos y esta cosa de me van a venir a controlar. Y todo eso hay que trabajarlo, y lo estamos trabajando. Pero creo que de a poco los compañeros van entendiendo que, primero, yo pensaba en las dos palabras, ¿no? Garantías y participativa. Primero, garantiza la calidad de nuestro producto. O sea, armamos primero como grupo un pliego de condiciones, trabajamos acorde a eso, o sea que nuestro producto va a tener una garantía para nosotros y para el que consume de la calidad de ese producto. Y el tema del participativo no es menor, porque no es lo mismo que una empresa te diga cuáles son las condiciones a que vos, con tu grupo de productores y con tu contexto local, que seguro que el de Salta es diferente al de Mar del Plata, elabores las condiciones, que llegues a un acuerdo y que digamos, bueno, este acuerdo lo vamos a respetar entre todos los que participamos. Yo creo que es muy importante para nosotros. Bueno, esa síntesis se llevó, se está trabajando, paralelamente se hizo, como empezando a trabajar eso, pedido a Obras Sanitarias que empiece a hacer análisis de agua, se hicieron algunos análisis de agua en los predios y lograron, después se hicieron recorridos puesto por puesto, porque a veces es importante también el hablar con el compañero uno a uno. A veces en un espacio grupal hay quien no se anima a participar, o bueno, para ver qué pensaba cada uno de esto, cómo lo recibía de abrir las puertas de su predio, que viniera un grupo de compañeros con algún técnico a ver, a intercambiar, y sobre todo para poder entender que era una herramienta de crecimiento para todos, o sea, de aprender. A mí me ha pasado de ir a ver visita a mis compañeros y realmente me sorprendo, siempre gratamente, porque primero valoro todo lo que trabaja el compañero, de repente descubro cosas que yo nunca había hecho y que pueden ser posibles para mí. Entonces el poder verlo no como una cosa persecutoria que me van a controlar, sino como una herramienta en la que vamos a crecer todos. Los técnicos, los productores, bueno, y el producto final creo que va a ser mejor. Entonces se hizo puesto por puesto, hablando por cada compañero, para que cada compañero pudiera expresar libremente qué pensaba de la situación. Y bueno, ahora se logró, que eso lo logró el tesón de Mariela y de los otros técnicos, que 15 minutos de nuestra asamblea tengan que ver, hablar el tema garantías participativas. Entonces, digamos, ¿cómo poder operativizar? Cómo se harían las visitas, quiénes irían, y bueno, y estamos trabajando en eso. Se hicieron, visitas se hacen siempre, pero se hizo la primera visita con una guía, digamos, para ver qué teníamos que ver, qué teníamos que conversar, qué teníamos que intercambiar, una visita de vivero en la que yo no estuve presente y Mariela la puede contar porque ella sí estuvo presente. Y bueno, creo que esos son nuestros pasos. Yo creo que esto, como todo, es un proceso que hay que caminarlo, y bueno, creo que estamos en eso, caminando ese proceso. Ahora, vos podés hablar de esa primera visita en la que yo no estuve, que hubo una guía en la cual se intercambió con el compañero. Sí, bueno, por ahí, esto que hablaba Sally de los resúmenes y lo que se fue intercambiando en la asamblea estaba más vinculado a la producción hortícola, que es lo que avanzamos el año pasado, durante todo el invierno, y después se llevó a asamblea. Después, bueno, la hortícola era una sola de las formas de producción. Entonces empezamos a ver las otras, salió la parte de elaborados, que en eso colabora mucho Nadia, a través de un grupo de cambio rural que están los panificadores, y ellos se dan los acuerdos, ahí se discuten los acuerdos de cómo quieren hacer panificados. Se llegó a que es una línea integral agroecológica, que no se usa chocolate, que se puede usar coco, y en eso van evaluando el valor nutricional de cada uno de los insumos que están usando, además de todas las pautas bromatológicas y de higiene y salubridad, que eso está dado por una ordenanza que estamos promocionando, pero todavía no está aprobada, que se llama de CUPAS, de Pequeñas Unidades de Producción de Alimentos, que aunque no está aprobada, nosotros como productores que las impulsamos, tomamos ese guante que no quiere aprobar el municipio, lo incorporamos a nuestro guía de observación, que así le llamamos a, digamos, las guías que usamos para visitar cada uno de los rubros, y las, digamos, mezclamos con los propios acuerdos de los productores para generar que hay un cuerpo que después también podamos nos sirva para seguir la disputa dentro del municipio. Bueno, después hicimos lo de la guía de observación que dijo Sally. La realidad también es que los talleres que hacíamos para el pliego de condiciones de huerta no nos funcionaron mucho, porque el nivel de participación de los productores no era tan alto como nos necesitábamos, ¿no?, para generar esos acuerdos. Entonces nos dispusimos a dar otra forma, hicimos un punteo de viveros y lo repartimos a todos los viveristas, estuvimos hablando con cada uno de cuáles, si él se, la necesidad nuestra era que cada uno de los productores se sintiera incluido, contempladas sus necesidades y sus formas dentro de los pliegos. Entonces repartimos ese punteo, hablamos con cada uno de los viveristas a ver si se sentía contemplado, si quería incorporar algo más. Hicimos algunos talleres ya mucho más orientados en qué queríamos ir a ver cada vez que visitábamos a uno de los emprendimientos de vivero. Y de ahí salió una guía de observación. Ya habíamos hecho dos visitas previas a dos viveros para ver cómo funcionaba el grupo de viveristas con estas visitas grupales, y estaba buenísimo. Sentíamos que había un impulso bárbaro. Así como en este encuentro hay necesidad de hablar de esto, en esas visitas de vivero la verdad que había mucha necesidad de hablar de cómo producía cada viverista, las necesidades personales, por qué tenía un invernáculo, por qué no podía conseguir macetitas, sopladas, lo que sea, era el espacio. Y bueno, probamos esa guía de observación de vivero y la verdad es que fue muy enriquecedora, los productores quedaron muy contentos. Por ahora las estamos haciendo, la guiamos a las preguntas nosotros, pero la idea es que esta guía sea muy simple, de muy fácil accesibilidad y que cualquier productor la pueda hacer en cualquiera de los rubros. Y bueno, vamos por ahí, no es mucho lo que hemos avanzado, 5 años parece mucho y es bastante poco cuando hablamos de un proceso tan amplio e integrador. Nosotros nos presentamos el año pasado una convocatoria, ProCodas, que nos está financiando parte de nuestro trabajo en las garantías participativas. Nos presentamos con una propuesta de esto, de fortalecer las garantías participativas y avanzar en este sentido. Y bueno, hace unos meses ya que nos están colaborando para que la podamos llevar adelante. Y bueno, por ahora es un proceso bien interno que sentimos que nos enriquece, que tiene mucho más para darnos y que tenemos mucho más para intercambiar, y que a medida vamos a ir avanzando y que sea cada vez más abierto para poder incorporar a los consumidores, que son nuestros aliados incondicionales, y a distintas instituciones que se quieran sumar. No tenemos el apoyo del municipio nosotros tan certeramente como apoyando la producción agroecológica, lo hacen a la fuerza o cuando se ven medios ahí contra la espada de la pared. Pero bueno, no sentimos que esa sea una limitación, es un proceso nuestro y lo caminamos como podemos. Gracias. Digo, para ir marcando cosas que van saliendo, ¿no? Protocolos, pliegos de calidad, nosotros también les llamamos normas de producción agroecológica, guía, bueno, la guía de observación es un pasito más. Pero dos cosas respecto a esto. Primero, es fundamental ponernos de acuerdo en algunas cosas. Es fundamental. Por ejemplo, en Bellavista, y nosotros tomamos un poco de la red de COVIDA, lo que nosotros planteamos son algunos criterios generales. Y después se hacen protocolos por producto, pero los criterios no cambian, los protocolos por producto, y a veces cambian porque cambian las circunstancias, porque hay un año de demasiada seca, de demasiada lluvia, que se perdió el maíz y no podés alimentar a los animales con el maíz que tenías previsto. En cambio, los criterios se van manteniendo. Entonces, digo, hay que ir encontrando a veces las cosas más generales que perduran y que por ahí uno las va encontrando con el tiempo, y las cosas más específicas que son acuerdos que se van modificando. Si queremos tener resuelto hasta el último detalle cómo se produce, no terminamos nunca. Entonces hay que, digamos, nunca vamos a terminar de lograr un protocolo que sea exacto, porque además, bueno, hay circunstancias, como ellos contaban, que cambian, productores nuevos que vienen con otras ideas, situaciones que no están contempladas, etcétera. Sí, algunos criterios generales. Y lo otro que marco así es lo que nosotros le llamamos las tres patas. Para que un sistema funcione, tiene que haber productores convencidos. O sea, el productor siente que lo van a controlar si no está convencido de lo que quiere. Si está convencido, al revés, va a defender a capa y espada: no, pero vos no te estás dando cuenta que yo hago esto por esto, por esto y por esto. Productores convencidos, y no convencidos por la plata, sino convencidos porque están convencidos de que eso es lo mejor, que es la mejor forma de producir, que da más resultado, que es de mejor calidad, etc. Entonces, primero, la primera pata es productor. Y en ese sentido, en el sistema, una vez que se definen los criterios, las normas, ¿cómo le llaman ustedes? Pliegos, etc. El productor lo que hace es firmar una declaración en la cual comprometerse a decir: yo voy a cumplir estas condiciones. Y cumplir estas condiciones quiere decir también que si el grupo decide cambiar alguna, adecuar, mejorar, va a acompañar. El segundo pilar es el grupo. Y es el grupo el que va generando acuerdos. Hay un montón de cosas que van cambiando, pero además hay un montón de sabiduría que se va compartiendo. Esa es lo más importante, compartir la sabiduría para lograr algo mejor para todos. Y sabiendo también que hay especificidades, que no todos producimos lo mismo, que no todos tenemos 4 hijos, 2 mujeres o no sé qué. O sea, cada cual va a tener una situación particular y de acuerdo a eso va a ir ajustando. Pero digamos, es muy importante el grupo como espacio de contención, de aprendizaje y también de aporte. O sea, nosotros trabajamos, la primera ronda de visitas era fundamentalmente a ver cómo hago para resolver este problema que tengo, que, digamos, no cuadraría tanto con el criterio definido. O sea, vos tenés una chacra y al lado de tu chacra hay un productor que tiene un otro productor, tiene un corral de vacas. Y en realidad, ahí, cuando llueve, se viene todo el agua contaminada, digamos. Entonces, bueno, hagamos una zanja, hagamos una barrera de, qué sé yo, de árboles, de caña de azúcar. O sea, la idea es que el grupo me ayude a resolver los problemas, no que el grupo... Y esta es una característica fundamental, el sistema participativo de garantía es incluyente, no excluyente. El sistema de certificación tiende a ser al revés, tiende a decir, bueno, acá estamos los buenos. El sistema de garantía siempre va a buscar que el que ayudar al otro para que venga, que seamos más, complementarnos, porque además yo sé que en algún momento voy a necesitar que ese productor que vive al lado mío o que tiene determinado, por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho, muchos productores tienen animales de granja pero no tienen suficiente tierra para producir maíz. Y en Bellavista nos pasa que no hay a quien comprarle maíz que sea producido naturalmente. Entonces, ¿qué mejor que sumar a productores que estén haciendo cosas distintas, que tengan estas cuestiones? Entonces, la idea del sistema no es decirle vos no, sino al revés. Mira, si haces así, va a ser mejor para todos, digamos. Es aportarle elementos para que el otro se incluya y no generar... Y la tercera pata es, bueno, el consejo, decimos nosotros, ¿no? Pero tiene que ver con el aval de algunas instituciones que en forma coordinada con los productores, bueno, puedan en determinados momentos defender ciertas posturas. Bueno, a nosotros nos pasó mucho y hoy charlábamos en la mesa con las chicas. Ahora la tarde nos va a compartir, pero en determinado momento Senasa, que para todos nosotros es el malo de la película, a ver Víctor, ¿dónde estás? nos ayudó a resolver un problema. Un productor decía, yo no voy a producir plantines de citrus en maceta, porque yo sé que... Y bueno, le pedimos al profesor de la facultad que haga la fundamentación técnica. Hicimos un buen planteo a Senasa, teníamos un buen correo, digamos, alguien que nos interpretaba, y logramos que Senasa nos habilite a producir plantines de frutales en un momento que hay una crisis, ¿no? ¿Cómo se llama? Una epidemia. La HLB, que es, bueno, una enfermedad que es como una digo que se transmite, se va expandiendo. ¿Cómo? No. Logramos que el Senasa, con todo lo que significa, apruebe una modalidad distinta. Entonces, digo, el rol de las instituciones es ir generando como estas legitimidades al interior de las instituciones, encontrando los fundamentos técnicos, las justificaciones. Y bueno, y gracias a todo eso también es que hoy estamos discutiendo el Código Alimentario Argentino, que hace rato queríamos hacer. Bueno. ¿Vamos a pasar el video primero? Sí. Bien. ¿O querés hacer algo? Vamos a un aporte. Bueno, ahí está. Bueno, después igual vamos a tener oportunidad de seguir profundizando en esto que son los sistemas participativos de garantía y demás. Pero bueno, además de sistema, estamos hablando que es un sistema, que hay garantía, que hay participación. Y acá me quiero detener porque cuando llegó la propuesta de hacer este seminario en el marco de un congreso de comunicación, yo al principio dije, congreso de comunicación, y en realidad hay algo que es clave en cualquier sistema participativo, sea de garantía, que es la comunicación, ¿sí? Y me parece de lo que se trata, y el desafío para uno que está en este tipo de procesos, es buscar la manera de comunicar qué es lo que hacemos, ¿sí? Primero, la confianza de estar nosotros con confianza que lo que hacemos lo hacemos bien, ¿sí? Y me parece que la comunicación por dentro del grupo, por dentro del sistema, nos da la posibilidad a nosotros de enriquecernos porque nos enriquecemos con el saber del otro y con ese intercambio que se genera en el grupo. Y por otro lado, es buscar qué formato tenemos que encontrarle, cómo nosotros nos comunicamos para allá afuera y cómo contamos lo que hacemos. En el formato protocolo, en el formato procedimiento, como lo llamaron, en el formato guía. Pero creo que es ahí un poco, ¿no? ¿Cómo podemos contar lo que hacemos? Porque estamos convencidos, además, que lo que hacemos, lo hacemos bien. Quería agregar esta cuestión de la comunicación que creo que viene, me parece que es súper interesante que este seminario se genere en este marco de la comunicación y la educación popular, porque se trata de eso, ¿no? De empezar a construir desde abajo nuestro propio sistema de comunicación, y ahora entramos al tema de calidad, que también es clave en esto de los sistemas participativos de garantía, que es empezar nosotros, desde lo que tenemos, a construir nuestro propio concepto de calidad, ¿sí? Es como que uno, como técnico también, me hago cargo, estamos acostumbrados a que nos digan desde afuera cómo son las cosas, ¿sí? A que nos definan desde afuera qué es bueno y qué es malo, y si estamos o no, y si pertenecemos o no al sistema que legitima de afuera cómo son las cosas. Entonces también está bueno que salió, porque todos además, lo interesante es que cada uno es la diversidad de situaciones y de cosas que además son necesarias para este tipo de herramientas y propuestas de trabajo. Así que ahora les propongo... Sí. Ahora les propongo que hagan las preguntas que necesitan hacer y después nos vamos a un ejercicio dinámico, así, a un jueguito. ¿Así es el micrófono? ¿Se escucha o no? Sí, les quería preguntar acá a los compañeros de la CUM, ¿cuáles están siendo los espacios de venta colectiva que están teniendo? Más allá de alguna feria anual y demás, si están teniendo algunos otros espacios. Bueno, últimamente tuvimos la posibilidad, el año pasado se hizo una experiencia para la comercialización colectiva en volumen de un producto, como en el caso de la quinoa, que lo trabajamos con una comunidad de riesgo, Cieneguilla, donde se animaron a producir una superficie un poquito más grande para generar volumen productivo, y se pudo comercializar a Jujuy, a Salta, para, digamos, como grano. En este caso, en la comunidad de Cieneguilla se anotaron, digamos, se animaron 8 productores a producir, a copiar y comercializar. Y esa fue, digamos, la venta en volumen que se pudo comercializar, aparte de lo que se va participando en ferias, ¿no es cierto? Después, otro espacio que hace muy poquito se habilitó es un espacio que hay en Cafayate, que va a ser un espacio fijo donde se van a poder vender todos los productos que hace la CUM, de artesanía, productos agrícolas, que es uno de los últimos temas que se trató en el encuentro anual de familias campesinas, que ya hace una vez al año. Y en ese espacio, digamos, donde los productos van a salir permanentemente a la comercialización. Estamos hablando de pequeños volúmenes, no de grandes volúmenes, digamos. Y bueno, para agregar un poquito, ya que tengo el micrófono, hablaban los compañeros del control interno, para nosotros lo llamamos control interno, o visitas grupales, como decían. En nuestro caso, nosotros también pensamos que esas visitas tendrían que ser más como visitas de asesoramiento, para lo cual, digamos, aquellos que visitamos tendríamos que tener alguna herramienta más que pueda ayudar a solventar la problemática o el problema que tenga en el ámbito productivo respecto al SPG. Entonces, nosotros pensamos que estas visitas las podrían hacer los mismos productores, en este caso los promotores, que serían más como visitas de asesoramiento o apoyo técnico para mejorar esa producción y para lograr lo que es la calidad del producto. Un poco eso, me olvidaba. ¿Y el local sobre la 40 funciona? ¿Hay un local de ventas de la CUM? En este momento no está, pero digamos que está como que ese local se lo va a alquilar. tiene, hay que pagar. Está el acuerdo, está todo, digamos, para hacerlo. La consulta fue en la reunión, incluso si tenemos el volumen para garantizar la venta. Esa fue la pregunta. ¿Es el tema de la planificación? Para la comercialización. En estos momentos se está trabajando y es como que el cultivo de la quinoa, que es el que tiene mercado, es un poco lo que se está difundiendo en las comunidades como para hacer una producción planificada para la venta, una comercialización colectiva. En estos casos, digamos, cada comunidad tiene una comisión de acopio que se le llama, que está conformada por 2 o 3 personas de la comunidad, que es la que verifica la calidad del producto, sea agrícola o artesanal. Y esa, digamos, de esa manera lo que se garantiza es la venta de productos de calidad, porque desde hace 2 años, un poquito más, la organización tiene la suerte de tener ya su marca colectiva. La marca colectiva que tiene la organización lleva su nombre, que es la CUM, Productos CUM, y está teniendo mucha demanda, sobre todo en la parte de producción textil, ¿sí? De producción de prendas con diseño, a base de fibra de lana, de oveja y de llama, es como que el que está tomando más fuerza. Nosotros vemos que también los productos agrícolas salen, digamos, al mercado, pero no tienen todavía ese reconocimiento del valor agregado de lo que es la inocuidad del alimento o la calidad del producto agrícola. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta a las experiencias? A los compañeros de la CUM, el tema de los promotores, productores, si trabajan solamente las quintas propias, las chacras propias o con otros compañeros, bueno, un poco la dinámica de cómo es. Y a las 2 experiencias, el tema de con los consumidores hoy en qué andan, digamos, ¿no? O sea, cómo están trabajando esta cuestión de ir trabajando con ellos, el tema de la certificación, el trabajo conjunto. Bueno, en el caso de. Si bien cada promotor, digamos, va a evaluar la tecnología y las prácticas del SPG en su parcela, la idea es que en las reuniones comunitarias, ¿por qué digo la idea? Digamos, porque estamos en pleno inicio del ciclo productivo y recién están como empezando la siembra, y las prácticas se van rotando por comunidad y se van haciendo, digamos, se van a hacer en cada parcela, invitando a la comunidad y también, digamos, haciendo un recorrido por la comunidad. O sea, nosotros como técnicos estaríamos acompañando a los promotores a ese recorrido interno. La idea un poco del promotor es que nos dé una mano grande, digamos, y nos ayude a desarrollar lo que es el SPG. Y respecto a lo que serían la demanda, dijiste, los consumidores, no tuvimos, digamos, una reunión con todas las escuelas, sí con algunas, para hablar sobre este tema. Hablamos con el colegio y con una escuela de una comunidad de refugio, y con el colegio de La Puerta, no con las otras escuelas, porque pensamos que primero tenemos que estar convencidos nosotros desde adentro de que el STP es una herramienta que nos va a servir y después empezar a construir lo que vendría a ser la normativa junto con los consumidores. En este caso, las reuniones que tuvimos siempre, la propuesta de los directores de escuela es nosotros queremos que los productores nos garanticen producción todo el año, o sea, productos todo el año. Entonces, de allí se compra, no se compraba por la falta de facturas, que ahora, digamos, es un tema solventado por el monotributo social agropecuario, que la mayoría, digamos, un grupo de productores lo tiene, y la mayoría es como que ahora está solicitando una nueva inscripción, pero tenemos la demanda así informal de las escuelas, porque se nos consultó a los técnicos, no a las comunidades. Nos debemos esa reunión con las escuelas para hacer eso, esa planificación, pensando en cubrir la demanda de la escuela. Bueno, con respecto a los consumidores, nosotros al tener tantos días en la semana de feria, tenemos un vínculo muy fluido con los consumidores. Y en realidad el consumidor valoriza mucho los productos. Creo que no hay sí una desconfianza en cuanto a la calidad del producto. Y aparte que hay un intercambio que es muy común que el consumidor nos pregunte a nosotros cómo producimos tal cosa. porque aparte se da una cosa de intercambio. O sea, de repente una persona me lleva una planta y yo le pregunto, ¿vos cómo la usás? Y yo le digo mis usos. Hay un intercambio permanente con el consumidor. Entonces eso ha creado un muy buen vínculo. Sí pensamos que estaría bueno incorporarlos en esas condiciones, pero también consideramos que quizás estamos en una etapa de, digamos, de reflexión interna y que ese sería por ahí un poquito posterior la incorporación del consumidor, por menos lo que más o menos hemos hablado, de la inclusión en este momento del consumidor en el que estamos reflexionando y o sea, nosotros internamente. Igual también desde la feria todos los meses hacemos un taller abierto a la comunidad, invitando a los consumidores. En la Feria del Sur y en la del Complejo Universitario se hacen una vez por mes compartiendo las prácticas, o sea, lo da un productor y comparte cómo él hace ese tipo de producción. Así hablamos de productos de estación con propiedades nutricionales para nuestro cuerpo con la necesidad estacional que tiene. De sustrato, de vivero, de qué es la agroecología, y cada productor comparte con los consumidores qué es lo que hace. La verdad que está buenísimo, es un lugar así como de mucha llegada, donde se abre el espacio de discusión y están viniendo bastantes consumidores a los talleres. Así que eso también, si bien no le ponemos el título de garantías participativas, son actividades que hacemos en el marco de este sistema que queremos llevar adelante. Buenas tardes, mi nombre es Franco, trabajo para la Secretaría de Agricultura Familiar de Catamarca. Para la gente de la CUM, hablaban de una comisión de acopio que certificaba la calidad de los productos. En el caso de que esa comisión evalúe que la calidad no es la adecuada, ¿qué destino le dan a los productos? Y si todavía no pasaron por esta situación, ¿qué destino le daría? Algunas comisiones de acopio están conformadas por tres personas, algunas por dos, de acuerdo al tamaño de la comunidad. Hay comunidades que tienen 12 familias, 5 familias, 25 familias. Lo que se hace es cuando los productos salen a la feria, salen identificados con la marca CUM, que digamos, lo identifica, digamos, al producto de la organización. Esta comisión de acopio recibe el material del productor de manera personal y se hace el control junto al productor. Y si ve que hay un producto, como por ejemplo, que tenga algún daño por algún gusano, en el caso del maíz, o en el caso de lava, que tenga algún daño que haga disminuir su calidad, lo que se hace es descartar eso y no llevarlo a la feria, digamos, porque lo que se busca es que los productos de la CUM sean reconocidos como productos de calidad, y eso se le explica, digamos, en las reuniones comunitarias y también se hace saber cuando se recibe la copia, y se hace un registro de cada producto por productor para monitorear, digamos, la venta de ese producto. Y después se hace, cuando se va a la feria, van los feriantes, y cuando vuelven hacen una devolución en la reunión intercomunitaria de la CUM, que se hace una vez al mes, hacen la devolución y hacen la apuesta de, no solo de la rendición en dinero, sino también de la respuesta del consumidor en cuanto a si hubo queja, no hubo queja, y se rastrea el producto, y no es que se lo individualiza ante todo, sino que en la comunidad se le hace saber que por ahí o la lana estaba algo sucia o se filtró algún. De esa manera se va controlando la calidad. Se lleva a granel, después ahí mismo se fracciona junto al productor y se va controlando. Lo que está de mala calidad se va descartando. ¿Se interpreta que descartar no quiere tirar? No, descartar no es tirar, sino que es vuelve, la gente no tira, es para el consumo. Lo que pasa es que al consumidor, al que va a las ferias, siempre busca, digamos, productos que no tengan nada, ningún. Algo extraño, pero todos los productos que te devuelve va la familia, no es que se la tire. Bueno, yo soy Alicia, ya me presenté antes. En realidad, más que una pregunta, es un aporte a esto. Porque siempre falta el consumidor, falta el consumidor, falta el consumidor. ¿no? Es como una cosa recurrente. Bueno, al consumidor también hay que educarlo. Con el tema de calidad, especialmente, ¿quién decide qué es la calidad? El consumidor decide qué es la calidad. Porque es al que le vamos a vender y es con el que tenemos que tener compromiso. Y él con nosotros, o ella con nosotros. Entonces, si hay un compromiso y hay un acuerdo, no solo entre los productores, sino entre productores y consumidores, a nosotros en el grupo, a nosotras nos pasó, que era como Fernando, el productor de hortícola, nos iba avisando, oye, esta semana la lechuga viene un poco, porque me pasó tal o no sé cuánto. Nosotros íbamos avisando por mail a los consumidores o por teléfono, mira, esta semana la lechuga le pasó tal. El propio productor decía, bueno, yo la lechuga te la ponía a 50 céntimos, te la pongo a 40, porque salió un poco más chica, porque se investigó, porque cualquier cosa. Entonces, ese compromiso, esa comunicación, que volvíamos otra vez al tema de la comunicación, facilita un montón de cosas. Y el SPG igual, porque no dependemos que una certificadora nos diga, no, es que el taparito tiene que ser de este tamaño, y si no es de este tamaño no me vale. ¿Qué me importa? Esto es muy porteño, de pronto me salió. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No me importa lo que me diga la certificadora. Al consumidor tiene el compromiso con el productor y salió más pequeño. Listo, está más rico. Porque este en lugar de ponerlo frito, lo pongo no sé qué. No importa. Y le das con la receta. No, es que mi señora, porque claro, al final los que supuestamente son malos no los quedamos nosotros, los productores. Pero nosotros tenemos una receta para eso. ¿No? Algo hacemos, seguro. ¿Sí? Entonces, esa receta la compartimos también, es información, compartimos con los consumidores están felices de la vida porque compartimos la receta, porque le dijimos, este zapallito es más chico, pero exquisito, los nenes se lo comen como si fuera golosina, como si fuera caramelo, o sea, fantástico. O sea, es rebuscar ese vínculo con el consumidor y no dejarlo para lo último, es realmente importante porque es nuestro aliado, nuestro compañero en esta producción que tenemos. Entonces, bueno, esa reflexión como dónde dejamos al consumidor, a consumidora o a los grupos de consumidores. Ya hablaremos esta tarde. Tal vez puede ser que tenga que ver con Con la cuestión de la calidad, porque salirse de esa, tener una confianza para afuera, que dicen todavía no estamos seguros si podemos o no, si mostrar, si incorporarlos o no. Porque me parece que yo comparto totalmente lo que dice Alicia. Es súper importante que el consumidor se incorpore lo antes posible en ese proceso de sistema participativo. No sé qué opina Paya. O sea, realmente yo expresé que el vínculo con el consumidor es muy bueno. O sea, en cuanto al trato diario en la feria. Pero sí también es verdad que el sistema de participativo de garantía está muy en conflicto dentro del grupo, muy en conflicto. En este momento hay una discusión muy fuerte. Entonces, si vos me parece, que puede, o sea, puede estar equivocada, pero me parece que si vos estás discutiendo fuertemente con tu grupo si esto sirve o no sirve para nada, o sea, traer al consumidor, me parece que no es el momento. O sea, sí es verdad, o sea, yo de repente vino la otra vez una persona y yo tenía unas ciruelas y le dije, mirá, esto dura 7 días, como dice el papel, pero hay mucha humedad, o sea, consumíla antes. Entonces ese es el acuerdo de que vos hablás y que realmente está entre nosotros. Y el vínculo con el consumidor es muy bueno, pero en este momento también es verdad que está en una cosa muy fuerte dentro del grupo. Sí, no, totalmente de acuerdo con vos que el consumidor, si no existe, no existimos nosotros a veces, o en algún punto que no nos conectamos y entonces la comercialización no se da. Pero bueno, lo que pasa en Mar del Plata es que la feria nos da esa oportunidad de encuentro, ahí sí podemos hablar y intercambiar y contarles qué es lo que hacemos, pero también lo que hablaba de la conflictividad, Sally, es que los productores de Mar del Plata son pequeños, son urbanos y las producciones están adentro de sus casas. Y bueno, también compartirlo con el consumidor implica también compartir tu intimidad, tu familia, y bueno, no todos están, digamos, abiertos a hacerlo. No quiere decir que mañana no. De hecho, la semana pasada tuvimos una reunión de garantías participativas en la Feria del Sur y una de las productoras más resistidas a esto, como que bueno, le encontró la vuelta y ya quería venir al encuentro. O sea, sea, a ese nivel. Pero bueno, es un camino de aperturas que tenemos que transitar, por eso sentimos que es largo y paciente, y seguro lo vamos a lograr, pero con el tiempo que lleve. Claro, la aportación es solo reflexionar sobre cuál es el trato con el consumidor. A nosotros, no sé si me escucha, bueno, no. Nos llegó a pasar que los productores querían bajar el precio y los consumidores subirlo. Y yo asistí a esa reunión como, ¿qué está pasando? O sea, ellos insistían que los productores, no, queremos bajar el precio porque queremos asegurarnos de que vosotros nos compráis. Y los consumidores decían, no me importa qué precio me lo pongas, porque yo lo que quiero es consumir y asegurarme de que tú, que eres orgánico, que no le pones nada, me vas a seguir produciendo para mí todos los días. Y cambia totalmente la relación. No sé la calidad que está haciendo. Y si tiene un problema... Vamos, porque se nos van los tiempos. Vamos a seguir charlando de esto, pero con una nueva vueltita. Bueno, vamos a ver un video, pero les voy a dejar que lo presente no sé quién. Bueno, como todo el tiempo, la jornada de hoy es igual que nuestro sistema, nuestro SPG. Una última pregunta. Venga. Vos te aporteñaste y yo me estoy... ¡Venga! Bueno, yo me llamo Leonel Velázquez, soy productor, floricultor, soy viverista, por eso me sorprendí al escuchar hablar acá a la señora de Mar del Plata. Yo produzco hace 10 años plantas aromáticas, plantines, pero no diría que son ecológicas, porque la verdad no sé a qué nos llamamos ecológicas. Dicen que porque donde yo trabajo controlo los remedios, siempre curo, siempre hay plagas, pero solamente lo llevo el apunte de la carencia de los remedios que me venden para vender al consumidor. Entonces yo me pregunto, porque incluso donde yo trabajo, por más que no lo eche yo los agroquímicos, hay otros que lo echan. Por ahí podría llegar, por eso no estoy seguro, yo por eso no con esto no quiero decir que esté mal o que esté bien. Entonces yo pregunto. Porque yo hago hace 6 años y vendo mis productos en las ferias de agronomía, ingeniería, estoy en manos de la tierra, me conocen todos. Y por eso yo me preguntaba, ¿cómo podemos llamar un alimento que no tenga químicos? Por ahí por fertilizantes siempre echamos fertilizantes. Y en la planta chica siempre le echamos algunas insecticidas para las plantas. Pero tiene su vencimiento, entonces, por eso yo lo pregunto a la señora para saber cómo se hace. Y también a los compañeros de acá de la CUM, que lo escuché, que controlaban las plagas. Pero ellos no nos supieron decir con qué lo controlaban. Un comentario nomás. Contestarle al señor nos podría llevar toda la tarde. Pero alguna respuesta cortita y saber que el video que vamos a ver ahora va a tirar algunas puntas y bueno, y va a haber otros momentos. Mañana a la tarde cuando vayan a ver una charla agroecológica, cuando vayamos a ver, vamos a tirar otras ideas y bueno, no vamos a poder responder tan fácil esa pregunta. Bueno, yo lo único que le puedo decir acá al compañero es que yo no coloco químicos en fertilizantes y que sí tengo a veces problemas, o sea, el año pasado tuve muy poco orégano porque tenía muchísimas hormigas, empecé a trabajar con tierra de diatomea, este año es menor la cantidad y bueno, es verdad que a veces pierdo parte de la producción, o sea, parte mínima, no todo, pero es verdad, el año pasado tenía un problema de hormigas, me barrían el orégano y bueno, pero nosotros, o sea, por lo menos en la feria no ponemos ni fertilizantes, sí utilizamos, por ejemplo, distintos preparados, que eso un ingeniero agrónomo por ahí contesta mejor que yo, pero bueno, yo le puedo dar con las hormigas, por ejemplo, usé tierra de diatomea, pero no usaba ningún tipo de fertilizante o de sustancia química, ni insecticida ni plaguicida. Bueno, nosotros, un poco también es cierto que la producción agroecológica tiene ese porcentaje de también tiene el ataque de plagas y también hay pérdidas, pero hay formas de reducir ese ataque, no de destruir completamente la plaga, sino reducir ese nivel de cantidad de insectos, digamos, que hay. Nosotros utilizamos algunos insumos que se utilizan también en la agricultura orgánica, que están hechos a base de ceniza, agua y fuego, digamos, que son los caldos minerales. Utilizamos azufres con cal, hacemos el polisulfuro de calcio o el caldo sulfocálcico. También preparamos el biofertilizante, que sabemos que si una planta está mejor nutrida, sufre menos el ataque de plaga, tiene mayor posibilidad de recuperarse. También utilizamos, digamos, por ejemplo, también tuvimos problemas de ataque de hormigas. En el caso de quinoa que nos barrían, lo que hacíamos ahí era, cuando llegaba el momento de hacer el raleo, hacíamos refalle, trasplante, digamos, de zonas donde había muchos plantines, sacábamos y refallábamos los lugares. Son prácticas, no hay un producto que elimine las hormigas, sino es más bien tratar de convivir, digamos, con lo que llamamos nosotros plagas, pero controlando su población o su cantidad de plagas. Utilizamos también la forma de vida que tienen otros microorganismos que hay en la naturaleza, como por ejemplo el hongo blanco, que lo llamamos hongo blanco, que es el Bauberia, que es un hongo que se alimenta de insectos, ¿sí? Es un hongo que se alimenta del gorgojo de la papa, en el caso nuestro que tenemos el ataque del gusano blanco en las papas andinas, utilizamos lo que es el Bauberia bassiana, que es un hongo que lo multiplicamos nosotros en las casas con envase de arroz, ¿sí? Fácil de multiplicarlo. También el Trichoderma, lo utilizamos, es un hongo verde para controlar enfermedades en el suelo, en el almácigo. Todo eso lo preparamos, digamos, de manera artesanal, en el mismo campo, cuidando teniendo algunas precauciones, y también eso es lo que queremos. Los promotores también manejen, digamos, esa tecnología para que puedan estar no solo visitando al productor vecino, sino también asesorándolo en estos aspectos que son por ahí naturalmente, digamos, los productores venían de alguna manera evitando el ataque, diversificando su producción o utilizando distintas fechas de siembra, pero las plagas siempre están y hay que buscar alternativas amigables con el suelo, con el ecosistema, no para eliminar la plaga, sino para reducir su daño. Y aprender, digamos, que por ahí ver una proporción de producción que está afectada no nos tiene que asustar, digamos. Lo que tenemos que garantizar es que la producción que consumimos sea una producción saludable, sea una producción que no nos haga daño a la salud, y de eso se trata, digamos, en las comunidades donde trabajamos nosotros, en las comunidades que integran la CUM. Ya vienen, digamos, nunca aplicaron un químico porque nunca vieron a la plaga como algo dañino, pero sí, digamos, aprendieron a convivir con ese porcentaje de pérdida, ¿sí? Pero la idea del entrenamiento laboral, como le llamamos nosotros, es conocer otras tecnologías más que puedan ayudarles a reducir esa población, por ahí no a eliminarla. Eso lo aclaramos siempre desde el principio, porque los remedios químicos sí los eliminan, pero hay otros insumos orgánicos y biológicos en la naturaleza que nos pueden servir a nosotros para reducir ese ataque. Hay un montón de experiencias en otros países. Nosotros por ahí en Argentina estamos un poquito más retrasados con el caso de estas tecnologías, pero tratamos de buscar respuesta con otras experiencias. Esto del Bauberia y del Trichoderma es algo que lo conocí en Bolivia cuando fui a La Paz, donde también tienen otros biocontroladores como nematodes que controlan gusanos de suelo. Hay muchísimas formas y muchísimas herramientas para reducir, digamos, el ataque. No hay que asustarse cuando aparece una plaga que pueda estar afectando el cultivo. Bueno, habíamos dicho que era la última pregunta. Yo solamente quiero decir esto. El no uso de químicos, mejor dicho, el uso de químicos, en realidad de químicos de síntesis, de productos de síntesis química, porque el azufre es un químico, es, digamos, la barrera que en general se pone entre lo agroecológico y lo no agroecológico. Pero lo agroecológico es mucho más que no usar químicos. O sea, si uno no tiene una producción diversificada, es muy difícil mantener un equilibrio en un sistema productivo. Y bueno, y está todo el tema de las asociaciones y consociaciones y además de todas estas cuestiones. Si solamente no usamos químicos, no estamos en un sistema agroecológico. Y desde muchos lados se habla de una agroecología social, incluyendo no solo cuestiones productivas, sino la no explotación de la mano de obra, que los chicos puedan ser chicos y no la explotación de los chicos como mano de obra, el tema del precio cuando uno vende, o sea, el cuidado del medio ambiente en general. O sea, si uno produce sin químicos y toda la basura y contamina por todos lados, no es una producción agroecológica. O sea, digo, lo de los químicos es una barrera, pero no es... No podés resolver el tema de la agroecología si solo pensás en usar unos alquímicos. Pero vamos entonces, bueno, un aplauso a las experiencias. Bueno, vamos a ponernos a trabajar. Vamos a formar 4 o 6 grupos grandes y todos los que están afuera entran, se arriman para estos lados que vamos a mirar un video. Allá las chicas no creo que puedan ver, así que se suman. Sí, se suman, vengan. A ver la profe Marianela que haga pasar a todos sus estudiantes. Sí. Sí, no lo creo. Bueno, el programa de hoy es como nuestro.